Méndez. Y es hora de presentarlo a él, al gran, al único, el capitán Bittencourt. Yeah. Era muy bueno contando historias. Tenía talento. Sí. Tenía memoria. Ahora sí, con actitud, capitán. Sin corazón, muchachos rudos, sin dirección. Qué día para escuchar historias hoy, ¿eh? Un día espectacular. Está muy bueno, no solo por el ambiente. Alguna vez comenté en este mismo programa que tengo cierta debilidad por los días donde hay llovizna. No en verano, particularmente en otoño y en invierno. No sé qué me pasa, que si hay una llovizna... Vos sos un ser oscuro, capitán. Soy un ser extraño, me han dicho. O sea, sí. Soy bastante diferente al resto. Pero vos sabés que agarro el paraguas... Cuando hay lluvia, no cuando hay lluvia torrencial. Salís a caminar. Salgo a caminar, me encanta. Sobre todo sí, a mí en la mañana o cuando está ahí entre atardecer y anochecer. Ajá. Y están ya las luces de la ciudad, ¿viste? Donde cuando podés ver las gotas. Es increíble, es una sensación de felicidad que tengo. Que no sé de dónde viene, de dónde proviene, no sé por qué motivo se da. Y ahora agarré y me dicen los vecinos: pa, pero mirá que está lloviendo, pará que te llevamos en auto, no sé qué, ¿viste? Claro. No, déjame que yo voy caminando. No sos gomero. No, y si no hubiera arreglado el fuca podrido que tengo. Bueno, capitán, contando historias. En el día del rock and roll, meteme el tema terrorífico porque hoy vamos pero a hablar... Pero antes vos venís presentado por alguien, no sí, seas tan sinvergüenza. Ah, lo iba a decir, pero bueno, está. El capitán por... es presentado por... Machado Motos. En Barreiro, a Pasito de Muñoz. Machado te vende cascos, aceites, te vende repuestos en general... Para todo tipo de motos, te vende repuestos para bordeadoras, motosierras, desmalezadoras, te las arregla. Claro. Y te va a buscar la moto, eso es lo más importante. Hoy está lloviendo, viste, se te rompió la moto. Pa, me fui a pata a trabajar, Machado. Venía a buscarme la moto, que yo no te la voy a llevar de tiro. El tipo va con un aparato ahí, te sube la moto, te la engancha, la moto no se cae, te la lleva. Y en dos o tres días te la arregla. O, si es algo pequeño, no necesita nada, viste. Mecánica ligera, al paso. Si lo encontrás... De 8 a 12 y de 14 a 19 en Barrero, a Pasitos de Muñoz. El teléfono es, apuntalo, 099-1651-71. O lo encontrás por Machado Motos en Facebook, en Instagram. Y nombrando, contando historias viva la mañana, te arregla la moto y te hace un 10% de descuento. Perfecto. Y el capitán es presentado también por Julio y Milton, J.M. Sosa Construcciones, que ya consiguieron un laburo. Le van a hacer un trabajo al Bocha Yacoté. Un saludo al Bocha. Sí, yo escuché el audio que el Bocha andaba solicitando de sus servicios. Sí. Qué ahora, bueno, programa trae suerte. Trae suerte. Y Julio y Milton, entonces, de J.M. Sosa Construcciones, te hacen una reforma, te hacen una reforma de una casa, un muro, una estufa, te hacen una casa nueva. Los tipos te hacen sanitaria, plomería, pintura, trabajos en yeso. ¿Hacen galpones? Hacen galpones como vos que... Se me voló el galpón ayer. Exacto. Qué desastre, desastre. Horrible. Lamentable. Tremendo. Los encontrás en el 098-33-1110 o en el 092-913-283 o lo buscás en Facebook por J.M. Sosa Construcciones y acordate de esto, sí, te hacen un trabajo y si nombrás contando historia, vos ya sabés, 10% de descuento. Perfecto. Acá se va para arriba, el que anuncia acá después agarra el laburo. Presentados los avisadores del capitán, damos comienzo a la columna de Contando Historias. En el día del rock and roll. Diez de la mañana, 12 minutos. Llueve en la ciudad. Los creadores del heavy metal. Contando Historias. Una de las bandas más oscuras del rock and roll. Con la voz del príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Butler. Contando historias. Black Sabbath. Chao. Esa música terrorífica, esa ese riff de Tony Iommi. Déjame escuchar un poquito más. Hoy vamos a hablar de pactos satánicos, famosos que lo han hecho, músicos, actores. En el día del rock and roll. Y arrancamos. Comenzamos, capitán. Se ha hablado mucho de los pactos satánicos que han hecho los... Sobre todo los, se habla de los músicos, ¿no? Ya en la época de Niccolo Paganini. Pero particularmente se habla mucho en el rock, en el metal, en el blues. Y creo que hay, es una suposición mía. O sea, viene todo de lo que es el jazz, el blues. Ajá. De música negra, ¿no? El rock and roll, el rhythm and blues. Los negros que los trajeron desde África para ser esclavizados en las Américas. Y obviamente trajeron sus entidades, sus deidades, su religión, el espiritismo. En el jazz no se habla tanto de pactos, pero sí en el blues, ¿no? Uh-huh. Claro, música de negros, el vudú en Estados Unidos, ¿no? El rock and roll de los 50, y después obviamente todo lo que ha sido el blues rock y el rock blanco de ingleses y de americanos que mamaron de estos negros bluseros en el metal, porque claro, Black Sabbath da lugar al nacimiento del hard rock y obviamente del metal, y hay muchas historias sobre todo en el metal de lo que es el oscurantismo, la brujería, los pactos para tener éxito. Exactamente. También. Uh-huh. O las ceremonias que se realizaban en pleno concierto, exactamente, ¿no? Exactamente. No, y hay bandas, sobre todo las bandas nórdicas de metal, que están mucho en ese palo del anticristianismo, del satanismo también. Y un saludo a Tatiana, que está en Montevideo, dice, al duro escuchando, me dijo ayer con el padre, con José Luis, uh-huh. Y me habló justamente de una película, Jennifer's Body, con Megan Fox y Amanda Seyfried, que muchos me han dicho, es una porquería de película, pero tiene que ver con una joven. Megan Fox es una porrista, como siempre viste en las películas, las porristas son las más populares de la escuela ahí, de ese pueblo. Es lo que nos han hecho creer. Sí, bueno, es lo que nos hacen creer los yankees. Bueno, mirá que cuando yo miro el video de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, y veo que ella es porrista, me vuelvo loco, ¿no? Ajá. Me volvía loco cuando salió el tema y el video, y ahora, ¿viste? Pero bueno, resulta que la tipa porrista llega a una banda de rock, todos muchachos jóvenes, y piensan que es virgen. Mirá, Megan Fox, virgen, ¿dónde cabe? ¿En la casa de quién? Pero bueno, está. Dice, bueno, acá tenemos una virgen, y dice, vamos a sacrificarla en honor al diablo para tener éxito. Y la asesinan, pero no era virgen. Entonces, ajá, la banda tiene fama, consigue lograr la fama, pero la mujer, al no ser virgen, no muere, queda poseída por demonios y empieza a matar a un montón de gente. ¿No la viste? No, no la recuerdo. Bueno, está, no importa. Y bueno, y me comentó eso Tatiana, tiene una canción de Jenny, Tommy Tonkton, famosa ya por los principios de los 80. Y vos sabés que a partir de ahí dije, acá está el tema. Uh-huh. Porque más allá de mitos y leyendas, hay un montón de historias de algunos que han dicho, si yo hice un pacto con el diablo. No sé si lo hicieron en broma, si lo dijeron en broma, si lo han dicho para hacerse publicidad, pero hay casos que son muy particulares, pero muy particulares. Perfecto. Mientras buscas la información, dale, te cuento que si tu deportólogo o tu médico te recomendó tomar colágeno, nosotros te recomendamos algo mejor e innovador. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno. Genacol es la primera y única matriz que en un solo frasco incluye los 5 tipos de colágenos estructurales presentes en nuestro cuerpo, con una acción y resultado 10 veces más rápido que cualquier colágeno que hayas probado. Historias verdaderas con resultados reales. Genacol es fuerza en movimiento. Sí, mira, 5 artistas que confiesan haber hecho un trato con el diablo. Wow. Lo confiesan, lo han confesado, pero aparte lo han dicho en entrevistas, en televisión, a la Rolling Stone también, en fin. Son teorías oscuras en algunos casos que explicarían el rápido ascenso de la fama de algunos. Pero bueno, mucho se habla, por ejemplo, de Jimi Hendrix. tremendo guitarrista, mi guitarrista favorito. Es medio tonto decir que Jimi Hendrix llegó a la fama porque hizo un pacto con el diablo. Porque como guitarrista para mí fue lo más increíble que he escuchado en mi vida. Si vos me decís, esto que cantaban, para la rubia aquella que no sabía que cantaban cumbia cheta. No sé. Hace un par de años estaban de moda. Marama. Sí, no, Rombay. Ah. Si vos decís que los Rombay hicieron un pacto con el diablo, yo te la llevo, porque la rubia cantaba peor que Manicero. Bueno, pero ninguno de ellos sabía tocar y tocaban, y no sabían tocar ninguno. Si vos qué instrumento sabés tocar, ninguno. Ahí, bueno, agarraron la perereca. Ahí sí hay un pacto con el diablo, porque ¿cómo hicieron fama esos tipos? Ahora, si me decís que Jimi Hendrix hizo fama porque hizo un trato con el diablo, no me jodas. El tipo fue famoso porque como guitarrista fue lo más grande que hubo en la época. Bueno, pero lo cierto es que con Jimi Hendrix, el negro, un fenómeno, tiene un tema que se llama Voodoo Child, el niño vudú. Hay dos temas, está Voodoo Child y Voodoo Chile, como el país, porque suena parecido a Child. Y el tema es que el asunto... Jimmy estaba tocando la guitarra y había un músico con él ahí y siempre lo miraba, viste, y dice, Jimmy, va un día, dice, ¿qué te pasa que cuando toco la guitarra? Dice, lo que pasa es que mi padre, dice, es un brujo vudú. Y dice que vos estás poseído. Y por eso tenés esa forma de tocar la guitarra y tenés esos movimientos que haces cuando tocas la guitarra, como que el tipo cambiaba, viste, porque era un tipo muy tímido. Pero se subía al escenario y si vos ves los videos de Jimi Hendrix, ¿viste? El tipo se tiraba al piso, le prendió fuego a la guitarra, ¿no? Pero aparte los movimientos, la manera de tocar. Y bueno, y Jimi habló con el padre, este compañero de banda, y el padre dice, sí, vos estás poseído por... Sos un chico vudú. Y ahí el tipo saca el Voodoo Child. Lo que estamos escuchando. Voodoo Child. Jimi Hendrix. Tranquilo. Llegan mensajes que dicen: servicio a la comunidad, por favor, tener crucifijos a mano y poner trancas en las puertas. Se viene el capitán. Bueno, sigo con los saludos porque me llegaron saludos acá. Ya le mandé a Tatiana y a José Luis. Para Martín, que siempre nos graba. Un saludo para Martín. Siempre nos graba, Martín. Vamos a tener que tirar con algo, un bizcocho, un café, algo. Me dice alguien que no conozco, dice, mandale un saludo a Mariana que hoy te puede escuchar. Bueno, un saludo a Mariana, no sé quién es. Al Boya ya conté, ya le mandamos un saludo, que se le anda con unos dramas bárbaros allá en campaña. Para Martín, otro Martín. Martín Vázquez. Romina dice, siempre te escucho por el WhatsApp. Yo le mando saludos y después se escucha, no sé, dentro de 2 o 3 días me escucha, dice, siempre te escucho cuando me mandas por el WhatsApp. Bueno, un saludo para la Graciela, para todos. Bueno, un saludo grande también para Ricardo, que dice, Alice Cooper, canciones de terror y sus espectáculos en vivo con elementos para ambientar como una guillotina, por ejemplo. Es cierto. Sebastián, para mí un saludo. Sí, Sebastián, cómo no, dale. Comenzamos, capitán. Pactos oscuros con fuerzas sobrenaturales confesados en notas y entrevistas. Otros lo manifiestan en sus conciertos, claro, en sus canciones, con las canciones, ¿viste? Bob Dylan. ¡Qué grande Bob Dylan! Es uno de los músicos más influyentes, obviamente. Bob Dylan comenzó en los años 60 haciendo folk, música de protesta. Después se electrificó, digamos, agarró una Fender Stratocaster y dijo, bueno, y una Telecaster, y dijo, acá vamos a hacer rock eléctrico. El tipo se hizo famoso gracias a sus dotes de poeta y de músico. De hecho, por sus dotes de poeta, en 2016 logró el premio Nobel de Literatura, ¿no? Ya pasó los 80, Robert Zimmerman, ese es su verdadero nombre. Considerado por la calidad de sus composiciones y por su permanente protesta social, en una entrevista para la TV afirmó haber realizado un pacto con el diablo. Wow. El tipo dice, mirá lo que dijo el hombre, hice un pacto con el comandante, con el jefe, el de esta tierra y el de un mundo que no podemos ver. ¿Por qué puede ser creíble esto de Bob Dylan? Bob Dylan nació en una familia judía, Robert Zimmerman. Y en un momento determinado, ya grande, se volvió católico. Pero no solamente se volvió católico, sacó 2 discos cristianos, en los que también participa Mark Knopfler, tremendo guitarrista y líder de Dire Straits, guitarrista y cantante de Dire Straits, que también nació en una familia de judía y también se volvió católico. Y participan estos dos en en dos discos de Bob Dylan, que por supuesto, viste, los discos cristianos no son masivos. Aparte fue en un momento que como que Bob Dylan ya estaba hace rato de vuelta, porque como que tuvo mucha fama en los 60, en los 70, sacó sus mejores discos, sobre todo en los 60. Pero ahí ya hay algo raro, viste, el tipo decidió sacar dos discos cristianos, ¿no? Alguien que dijo que pactó con el diablo y que de pronto en su momento dijo, ta, yo acá tengo que dar vuelta a la página, uh-huh, y arrancar para el otro lado. Y pasa lo mismo, nombraban a Alice Cooper. Alice Cooper se volvió cristiano, no sé si evangélico o qué. Y un día le preguntaron y dijo, mirá, dice, yo sinceramente, si estoy vivo es porque me volví cristiano, porque de otra manera es imposible con toda la droga y todo lo que pasó por mi vida. Y es otro que supuestamente habría hecho, no se sabe si un pacto con el diablo, pero por lo menos sí, se habría contactado con algunas brujas adolescentes que fueron asesinadas en la época de la Inquisición, y una de ellas se llamaba Alicia. Uh-huh. Y por eso él pasó a denominarse Alice. Bueno, ese no es su nombre, ¿no? Claro. Claro. Pero su mujer y sus hijas le llaman Alice. Increíble, ¿no? El personaje lo lleva hasta la cama. Solamente dice mi madre que paz descanse, se me llamaba por mi nombre, que ahora no me acuerdo cuál es el nombre de Alice Cooper. Increíble. Bueno, el primer caso sí que se habla de... El primer caso, vos sabés que metiste a Jimi Hendrix, que donde no está la guitarra. Ah, esto es el bajo ahora que me... Claro, porque sabés lo que le pusiste, es una pista de acompañamiento. Buscate Voodoo Child. Acá dice Jimi Hendrix Voodoo Child. No, pero buscate el Voodoo Child, versión original ahí. Bueno, dale, vos. No, si querés buscarlo, no sé. El primer caso así que se habló de músico que hizo un pacto con el diablo fue el italiano Niccolo Paganini. Uh-huh. ¿No? Un tipo muy, muy especial, ¿no? Uno de los violinistas más inusuales y un mago del instrumento. El tipo nació en Génova, en Italia, en 1782. Y a los 5 años practicaba la mandolina de manera magistral, ¿no? El padre decía, dale, toca la mandolina, era un fenómeno. Tenía los dedos y los brazos más largos de lo común, de lo normal, ¿no? Era un tipo, tenía un aspecto raro el tipo, ¿no? Uh-huh. A los 7 se dedicó al violín. En 1801, ahí está, mirá. En 1801 compuso más de 20 obras combinando guitarra y violín, después se dedicó solamente al violín. Mirá cómo suena ese aquí. Jimi Hendrix, Blue Child. Para los 60 tocar así era. Bueno, cuando Niccolo Paganini tenía 5 años, en 1787, se dice que el malvado apareció en los sueños de su madre para asegurarle que su hijo sería un famoso violinista. Tal fue el efecto que causó en esa mujer, que el diablo se apareciera en su sueño, que le contó a su esposo, y el padre de Niccolo Paganini lo obligó a practicar violín hasta 10 horas por día. Tenía 5 años el violín, uh-huh, y tocaba 10 horas al día. Bueno, vamos a decir la verdad. Puede ser que era un fenómeno como Jimi Hendrix, y de tanto practicar fue un fenómeno con el violín, o puede ser que, no sé, hubo un pacto o algo con el diablo, porque a mí me dan un violín, practico 24 horas al día, ¿viste? Y, ¿me entendés o no? No voy a ser Niccolo Paganini, no, para nada. Pero se empezó a hablar de... Él mismo decía que había hecho un pacto con el diablo, ¿no? Uh-huh. El mismo Paganini decía, no, sí, yo hice un pacto con el diablo para tocar como toco. Y sí, lo hice muy jovencito. Después de leer unos libros de brujería. Uh-huh. Fíjate que en su lecho de muerte rechazó los rezos de un sacerdote. Increíble. Por lo que se le negó un entierro religioso. Lo embalsamaron durante 2 años, ¿me entendés? Y no lo metieron en ninguna tumba. ¿Viste? Dijeron, no, vino. Vino el obispo de la ciudad. Dijo, no, este tipo era, hizo un pacto con el diablo y dice. Acá no hay forma. No hay manera de meterlo en una tumba, no tiene cruz, no tiene nada. Y en el momento de morirse, el tipo dijo, no, chavo, olvídate. Vino el sacerdote a darle la extramación y dice, no, yo, olvídate, salí de acá, arrancá. Niccolo Paganini. Mirá lo que es eso. Bueno, era lo que le decía el padre, ¿no? El padre del compañero de músico, decía, vos, cuando empezás a tocar, te entra un, Claro, te incorporás. Claro. No sos vos. Te entra una entidad y te hace hacer todo eso. ¿Buscas un sabor dulce y natural que despierte tus sentidos? La miel del apiario La Familia es justo lo que necesitas. Nuestra miel de calidad premium es producida artesanalmente, cuidando cada detalle para brindarte el sabor más exquisito y auténtico. Directo de nuestras colmenas, nuestra miel de apiario La Familia es 100% pura, sin aditivos ni conservantes. Un regalo de la naturaleza en cada gota. Rica en antioxidantes, con propiedades antibacterianas, fortaleciendo así tu sistema inmunológico. Pedila al 4642-8090 o al 099-976-195. Apiario La Familia. Bueno, Katy Perry. Katy Perry ha conseguido mucho éxito. He oído. Claro, en los últimos 15 años más o menos. Uh-huh. Además de cantante, se ha destacado como modelo y actriz. Una mujer muy hermosa, uh-huh, alta, ¿viste? Saltó justamente a la fama en el 2008. Y en 2010, en una entrevista para la televisión, dijo que para poder cumplir con su sueño de ser exitosa, vendió su alma al diablo, uh-huh, a pesar de venir de una familia evangélica. Dijo, juraba ser la Amy Grant de la música, pero no funcionó y entonces vendí mi alma, dice, al diablo. Amy Grant, una famosa cantante y guitarrista country, ¿no? Uh-huh. En el caso de Katy Perry, los padres fueron hippies. Uh-huh. Y un día tuvieron un cambio radical en su vida. La madre era, viste, como todas las hippies, viste, sexo, drogas y rock and roll. Y se volvieron evangélicos. Y cuando Katy Perry dijo esto, muchos de los que comentaron dicen, bueno, está, quiere hacerse fama, ir en contra de los padres, no sé qué. Pero uh-huh, es lo que dijo Katy Perry. Lady Gaga, lo de Lady Gaga sí es increíble. Porque Lady Gaga va más allá. Y hay mucha información al respecto, ¿no? Dice, uh-huh, una noche tras terminar un show al que no fue nadie, un hombre desconocido se le acercó a Lady Gaga y le preguntó acerca de sus deseos. La cantante se arrodilló ante él. Bueno, se arrodilló y se puso a cantar, ¿no? Porque, ¿viste cómo son las cosas? Bueno, no pensemos mal. Lady Gaga se arrodilló ante el hombre y se puso a cantar uno de sus temas. Y a partir de ahí su carrera despegó rápidamente. Lady Gaga confesó que esa noche se entregó a los Illuminati. Dice, dijo Lady Gaga, estaba de muy mal humor cuando venía hacia aquí. Siempre estoy... Hacia la entrevista, ¿no? Uh-huh. Cuando dijo eso. Siempre estoy haciendo lo que ellos me obligan a hacer en mis shows. Se refiere a los Illuminati. Uh-huh. Si no hago lo que quieren, me detienen. No sé si... ¿En qué sentido? Se le para la fama, no sé. Uh-huh. Es un miedo súper intenso el que tengo. Pero todo lo que quiero es ganar dinero y ser famoso. La tipa por materialista, uh-huh, qué básico. Hizo esto, ¿viste? Uh-huh. Ah, es lo que hizo. Hay otros casos. Marilyn Manson, ¿no? Uh-huh. Marilyn Manson, ya sabemos más o menos, uh-huh, ¿no? El tipo. Marilyn por Marilyn Monroe, Manson por Charles Manson. Por Charles Manson, ¿no? Uh-huh. De los hombres más misteriosos del mundo, ha dejado en claro en más de una oportunidad su preferencia por lo oscuro. Forma parte de la iglesia del satanismo, es reverendo de la iglesia del satanismo, la iglesia más importante que hay en Estados Unidos, de los adoradores de Satán. Uh-huh. A mí particularmente, bueno, la música de Marilyn Manson no me... A mí me gusta, porque me atrae, sí. La personalidad... Le encontré, no tanto, eso bueno, sé ni que hay, sí, ni cómo es el nombre real, pero... Claro. Me gusta la puesta en escena. Ajá. Y el sonido que logró y claro, la voz y el arreglo me gusta, me atrae bastante. El tipo era periodista. ¿Sí? El tipo era periodista y un día se dedicó a la música. Uh-huh. Sí, era periodista, tipo, sobre todo crítico de rock, y un día se dedicó a la música, ¿viste? Uh-huh. Hay muchos casos, después voy a volver con los músicos, pero hay casos de, sobre todo de actores, de gente de Hollywood. A veces dicen, por ejemplo, Demi Moore hizo un pacto con el diablo para seguir siendo bonita a los 60 años. Bueno. Uh-huh. Hizo un pacto con los cirujanos plásticos, diría yo. Claro, canje, como haces vos. Sí, yo me hice la nariz, pero está. Después de tres fracturas que la tuve que arreglar. $1,500 me costó, qué canje. Pero no, pará, no, pero me quedó bastante bien. Che, a los 18 años ya se hizo la primera cirugía y... 18 o tenía 20. Cuando se hizo la primera cirugía estética en su cara. Y cambió, y después ha cambiado, ¿no? Es una cara que ha cambiado. Pero hay muchos casos de mujeres que que por genética se mantienen bonitas, no es que hayan hecho un pacto con el diablo. Y yo, ah, esta tipa pactó con el diablo porque mirá cómo está. Claro. Y hay muchas cirugías, pero hay algunos que está, viste, se dice que Jack Nicholson, estuve viendo hace ya un tiempo atrás, que había hecho un pacto, no sé. Hay muchos mitos y leyendas, pero también hay algunas cosas que vos decís, pa, acá no sé si será un mito. A mí me pasó particularmente con un tema de Yuya. Yuya, para empezar, las canciones de Yuya no pueden ser más tontas, ¿no? Canciones para niños. Claro, son canciones para... Pero yo miraba un programa del Pato Galván, ahora se me vino el nombre del tipo, no me acordaba. No me acuerdo el nombre del programa, iba en América TV, lo miraba en el TV Cable en los 90, y fue un tipo que ponía canciones al revés. Ajá. Y había una canción de Yuya que era impresionante. Cuando la escuchabas al revés, decía que había vendido el alma al diablo. Mirá. O sea, yo no recuerdo exactamente las palabras. Ahora es muy difícil de lograr eso. Entonces, lo que siempre me pregunté, porque Robert Plant de Led Zeppelin, después voy a hablar también de Led Zeppelin, y de Jimmy Page, sobre todo el guitarrista. Robert Plant dijo, porque las canciones Escalera al Cielo es satanista, Black Dog tiene que ver con los perros negros. No, no, nada que ver. Si Black Dog es por un perro negro que andaba allí en la vuelta, le hicimos la canción. Y Escalera al Cielo tiene que ver más que nada con la evolución espiritual, el hecho de morirte e irte al paraíso. Dice, aparte, ¿quién puede hacer una canción para adelante y para atrás y que tenga sentido? Claro, es muy difícil. Pero ¿sabes lo que pienso yo también? De pronto, si hiciste un pacto con el diablo, haces una canción para adelante, y de pronto para atrás, sin que vos quieras, y porque el diablo quiere, hay un mensaje. Claro. ¿Viste? O sea, vos haces como los números Capicúa. Bueno, está. Haces una canción y sin saberlo, si lo pones para atrás, tiene un mensaje. Hay algunos, por ejemplo, yo recuerdo que en ese programa El Pato Galván había un tema de Charly García, cuando estaba en Serú Girán, que si lo escuchabas para atrás decía que haces boludo escuchando el tema para atrás. Increíble, pero decía eso. Vos sabés que yo puedo hacer eso en este momento, ¿no? ¿Sí? Te puedo poner en marcha atrás. Sí, pero yo no me acuerdo cuál es el de Yuya. Ah, ese es el problema. Yo digo, me refiero a lo que estamos hablando. Claro, pero ¿querés escucharte al revés? Así, dale. Bueno, dame un segundo. Dale. Sí, dale, mientras tanto, ¿sí o no? Acá está. Dale. Esto es lo que dijo el capitán hace algunos minutos. A ver. Pero a ver si hay mensaje acá. Ese es un ruso. Parece un idioma, ¿no? No, eso es un ruso. No encontré ningún mensaje, capitán. No, ¿cómo que estoy hablando en ruso? Yo no sabía que tenía estas condiciones innatas. Bueno, esto era lo que se decía. Gorbachev, Putin. ¡Putin! queda interesante, ¿no? Que es un ruso, para mí es ruso. Bueno, eso. Continuemos. Si querés decir algo al revés para que después podamos escucharlo a ver si queda bien. A ver. ¿Qué haces, cabezón? Bueno, pero para un segundo. Para que toqué donde no era. Ahora sí. Dale, capitán. ¿Qué haces, cabezón? Bien, perfecto. Ahora procedemos a rever. Ahora sí, a ver, escuchá. Ahí está, al revés. Pero quedó tan... Ah, te voy a decir una cosa. Black Sabbath es una banda maligna. ¿Sí? Sí, no, pero ponerlo al revés. Ah, tengo que descargar la canción acá. Ah, no, lo que yo dije. No me estás poniendo al revés lo que digo. Sí. Bueno, ahora te digo, me encanta Black Sabbath, pero no... Pará, arranco. Pará, dame un segundo. Dale. No es tan así. Dale. Me encanta Black Sabbath, pero nunca escucho su tema Black Sabbath y menos de noche. Perfecto, grabado. Lo damos vuelta. Y sale el ruso. A ver cómo suena. Increíble. A ver, vamos a ponerlo para adelante, a ver si no se modificó nada. Dale. Me encanta Black Sabbath, pero nunca escucho su tema Black Sabbath y menos de noche. Interesante. Bueno, sí, no salió nada, o sea que esto no estoy poseído. Bueno, no hay mensaje ninguno. No, sí, no, desde ruso. Capitán, ¿no sabés hablar en al revés? No, no, como que se habla en ruso. Sos no, un mal periodista. Una fiera hablando en ruso. ¿Cómo no vas a saber hablar en revés? Che, hay gente que dice que Shakira hizo un pacto con el diablo porque en sus letras no se entiende lo que dice. No, pero es así. ¿Eh? Es así. ¿Cómo que es así? No, pero yo siempre pregunto, ¿en qué idioma canta esa mujer? Sí. Bueno, te cuento que en Muebles Martínez, dale, el mobiliario para tu hogar está ahí, en Muebles Martínez. Sofás, cómodas, placares, ahora también pequeños electrodomésticos y zapatería muy completa. En Navarrete y Vieira, Muebles Martínez. De 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30 horas. Muebles Martínez. ¿Qué muebles? Los de Muebles Martínez. Hace algo así como un año atrás estuve hablando de algunos músicos que habían hecho pactos con el diablo y el caso de Robert Johnson, el blusero. Uh-huh. ¿Hay alguno uruguayo que se sepa algo? No. Uh-huh. Marcos Rodríguez puede ser, que es un guitarrista de barro. Para mí Marcos Rodríguez, con lo que toca Marcos Rodríguez. No, el que hizo pacto, pero no con el diablo, fue con la intendencia, que es Rubén Rada. Porque lo pusieron, Rubén Radar, está allá en Carretera Centurión. Rubén Radar. Radar. Radar, claro. Claro, sí, hizo pacto con la intendencia. Pasar lento por allá. Che, escuchame. Rubén Radar. Che, Robert Johnson, que es el que inauguró, porque yo hablé en realidad del Club de los 27, ¿no? De los que se han muerto con 27 años. Ah, sí. Y bueno, se dice que Robert Johnson pactó con el diablo. Aparte, en sus canciones hay referencias constantes al diablo. Uh-huh. Porque era un músico que era como yo, tocaba la guitarra ahí entre los amigos. Él iba a un local donde se juntaban todos los negros bluseros. Uh-huh. Y habían dos que tocaban muy bien y el tipo les pedía la guitarra y estos otros le decían, no, vos no sabes tocar, andate. Dice, claro, bueno, yo voy a irme y cuando vuelva, dice, se van a poner de rodillas ante mí. Y el tipo volvió al año y tocaba como los dioses. Dice, ¿cómo es este tipo? Y es el que cambió el blues y el que dio lugar fundamental para los guitarristas de rock, para Eric Clapton, para todo, ¿no? Hay una película que está muy buena, Crossroads, del año 86, Cruce de Caminos, con Ralph Macchio, uh-huh, que se bate a duelo con Stevie Vai. Sí. Para salvar el alma. ¿Qué película era? Crossroads, encrucijada. Ah. Cruce de Caminos. Porque sí, claro, Robert Johnson hizo el pacto en un cruce de caminos. Ahora uh-huh, lo explico. Entonces resulta que uno de los músicos de Robert Johnson, que está personificado en es el amigo de Ralph Macchio y ya veterano, uh-huh, el hombre también era el armonicista, el que tocaba la armónica para Robert Johnson, y también había hecho un pacto, y para romper el pacto va hasta el lugar donde hizo el pacto, y bueno, ahí se da todo el hecho que termina, uh-huh, con un duelo entre el guitarrista del diablo, que resulta ser Steve Vai. Un saludo a Esteban González, que dice que su... Hay un duelo, favorito. Hay una sátira en otra película, El Amanecer, creo que se llama, con Dani Trejo, que tocan también, hay un duelo, pero las guitarras son unos cuerpos. Claro, ¿te acordás, sí, o no? Sí, no, pero es sí, del Crepúsculo al Amanecer. Ahí está, esa. Sí, de Robert Rodríguez la película. Exactamente. Sí, muy buena, muy buena. Sí, sí. Comedia, terror. Bueno, resulta que para hacer un pacto es muy sencillo. Yo ya lo he explicado, lo explico de nuevo. Para que quiera... El capitán, no vas a dar esa receta, me imagino. Sí, la doy. Bueno. Vas a un cruce de caminos, por ejemplo, el pata... Somos todos grandes. La pata de la gallina. Pero ahí no es cruce. ¿Cómo no va a ser un cruce? Es una de pata camino? De una gallina, literalmente. ¿Cómo que no? Es un cruce de camino. Tiene que ser una cruz. ¿Eh? ¿Ahí se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. Bien. Bueno. Claro que se puede, claro. Tenemos el lugar. ¿Qué tengo que llevar? Tenés que ir a medianoche. Medianoche, cualquier día. Sí, tenés que ir a medianoche. Si querés ser músico, por ejemplo, ¿qué querés tocar vos? A ver, un instrumento que voy a... Yo quiero ser famoso en esto. Algo que sea pegajoso, que después de llame la atención. Un chicle, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué instrumento? El piano de cola. Bueno, está, ahí se te va a complicar, ¿no? Para llevar el piano de cola, pero lleva un teclado, por lo menos. Y bueno, llevo un teclado y no sé en qué lo vas a enchufar, ¿viste? Porque entonces se te aparece, en el caso de los bluseros es un negro, porque claro, los bluseros es negro. Otro dice que es un hombre blanco. Y si llevo un piano me aparece que Richard Clayderman. No, pero un piano. Bueno, si querés llevar un piano, tenés una camioneta y podés llevar un piano, uh-huh, llevas un piano. Bien. Llevas el piano y se te aparece un tipo allí a medianoche, entonces te pide prestado el instrumento. Ajá. Y vos se lo prestás. El cuento del tío. El tipo afina o toca alguna nota y te la devuelve el instrumento. La guitarra, lo que sea. Y ahí has pactado. Ese es el pacto. No hay que firmar nada ni hacer nada. No, porque fíjate que esto viene ocurriendo desde hace siglos. Claro, esto lo han explicado, yo ya lo he escuchado. Lo han explicado muchos músicos, lo han explicado gente que está en el tema de la brujería, en el estudio o que están inmersos en ese mundo. Es muy fácil, muy sencillo. A medianoche, es lo que hizo Marcos Rodríguez. Yo después le paso el capaz que está escuchando, pero yo igual le paso el audio, la grabación del, y después tendrá que confirmar si es cierto o no. Yo creo que sí que hizo. Yo no lo hice, por supuesto. En La Esquina Motors tenemos la camioneta que necesitas para llevar tu piano a hacer el pacto. A la pata de la gallina. No, sí. La Esquina Motors, porque en Mata y del Pilar y en Ejido entre Sarabia y Muniz. Camionetas, camiones, autos, hasta en 60 cuotas y 100% financiados. La Esquina Motors. Hola, ¿cuándo van a hacer el juego de la Copa en vivo? No. ¿No? ¿No te prestás para eso? No, ¿sos un mal cazador de fantasmas? No, yo respeto, yo puedo investigar todo lo que quieran, pero hay puertas que no se pueden abrir. Perfecto. Después no las puedes cerrar. En Almendro Deco hay absolutamente de todo. Llegó nuevo bazar, luminaria, artículos decorativos, escritorios antiguos, baúles, cajoneras, todos están en Almendro Deco, en 18 de julio y Wilson Ferreira. Mirá lo que me mandan acá. ¿Qué te mandan? Daniel Sosa dice, yo hice el pacto y no aceptó mis términos. El tipo, pero... Claro. El dijo, no hay manera de hacer pacto, sos un desastre tocando la batería. Claro. Mirá que es el batero de la... De la banda de ustedes. De Oso Pardo. ¿Oso Pardo? Sí, es un nombre que siempre me gustó porque para hacer hard rock... Viste que el hard rock es algo pesado, pero también rápido. Y el oso pardo, claro. El oso es un bicho pesado, pero rápido, ¿no? Es decir, si ves un oso pardo, entra a correr, porque el bicho corre. Tenés que mirar a Carl Lewis y vos, eso no escapan. Así que vos, no la sabía pasa. Que era tan sí, ágil corren rapidísimo. Y si te subís al árbol, si te metés en el agua. No hay donde meterte. Ah, no, te come. ¿Viste? Entonces este oso pardo va a comer a todos lo que son las bandas de cumbia y todo que andan por acá a la vuelta. ¡Vuelta! Perfecto. Ah, qué tipo más dado. Hablando de, bueno, Led Zeppelin, por ejemplo, sí. Jimmy Page es alguien que siempre, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, ¿no? Mi segundo guitarrista favorito después de Jimmy Hendrix. Y el tipo siempre se interesó por todo lo que es brujería, todo lo oscuro, lo sobrenatural. Y en un momento determinado empezaron a ocurrir desgracias en la banda. ¿No? Tiene un accidente el cantante, Robert Plant. Pasa meses internado, no se podía levantar de la cama, la mujer casi fallece, los hijos pequeños se accidentan, se iban con ellos y también quedan bastante mal. Muere en otro momento el Karak, el hijo más pequeño de Robert Plant. Y el tipo agarra y se calienta con Jimmy Page y dice, todas estas desgracias que me están ocurriendo es por tu culpa, por volverte tan oscuro y volver tan oscura nuestra música. Y bueno, al fin y al cabo, claro, estaban pagando las consecuencias todos. Y el mejor amigo de Robert Plant, que era el batero, John Bonham, muere en la casa de Jimmy Page. Se pasó con las pastillas y el alcohol. Se tomó no sé cuántos litros, ¿viste? Se ahogó en su... Sí. Se tomó no sé cuántos litros, era imposible que se salvara. Resulta que esa casa había pertenecido a Aleister Crowley, que fue uno de los satanistas y oscurantistas más famosos de Inglaterra y del siglo XX. Una casa que está en el lago Ness, en Escocia, donde supuestamente aparece el monstruo. Esa casa la había comprado Jimmy Page. Y ahí se muere justamente, con 31 años, el batero, ¿no? O sea, entonces se ha hablado mucho de eso. Claro. Yo tengo una entrevista en una Rolling Stone, que justamente le preguntan a Jimmy Page por su interés por lo oscuro. Y dice dos cosas. Dice, me molesta que me pregunten por esto y no por mis cualidades como músico, como compositor, como guitarrista. No, me molesta que no hablen de lo que ha sido Led Zeppelin o las otras bandas en las que estuve, en fin. Dice, siempre me preguntan sobre eso. Dice, lo único que tengo para decir es que no se metan en ese mundo. Dice, yo lo he hecho, pero no lo recomiendo. Y también dijo que probó de los dos mundos. Y eso fue lo que lo mantuvo en equilibrio. Cuando dice que probó de los dos mundos, es que se interesó por lo oscuro, pero también se interesó por lo otro. No, por lo angelical, por Dios. Espiritual, claro. Para lograr el equilibrio, dice, porque si se dedicaba solamente a lo oscuro... Ya estaba condenado. Estaba condenado. Eso lo dijo Jimmy Page, lo tengo en una Rolling Stone, el que la quiere leer se la presto, mentira. Perfecto. En Carnicería y Pescadería La Familia tenemos absolutamente de todo. Carne vacuna, lanar, porcina, aves y pescado. Contamos con langostinos, camarones, rabas de calamar, sardinas, chipirón, abedejo, mix de mariscos y pescados enteros para hacer a la parrilla o al horno. Estamos en Avenida Italia 987, a metros de la Fuente de los 200 años. 092-246-813 o al 464-4972. Trabajamos con todas las tarjetas y ticket municipal. Los 28 de cada mes, 20% de descuento en pescadería. Carnicería y pescadería, la familia. Definitivamente somos distintos. Bueno, de otros que se dice que hicieron un pacto con el diablo, los Rolling Stones. Y esta gente como que duerme en formol, ¿no? Porque no pueden durar tanto. Ah, pero para, ahí va. Mirá, el mito nació a partir de la canción Sympathy for the Devil, la simpatía por el demonio, que se dijo en su momento que fue para impactar y crear cierto misticismo alrededor de la banda. Para que se hable mucho de ellos. Claro, ¿viste? Desde entonces se ha dicho de todo, incluso que la banda sigue en pie. Fíjate que los tipos tienen 80 años. Claro, es una locura. Y siguen tocando a pesar de su edad, y que eso es parte del trato que deben de cumplir. Ojo, Roger Waters va a venir en noviembre y va a tener acá Uruguay. Espero ir a verlo. ¿Se habla algo de Roger Waters? 80 años en ese momento. Qué locura, estamos hablando de... Sí, tiene 79 ahora. Bueno, pero el tema de Roger Waters, ¿a qué te referís? ¿Si se habla algo? Si se habla algo que haya hecho algún pacto o cosas. Por eso te digo, no, Roger no, y con 80 años sigue tocando. Ahora tiene 79, bueno. Por eso, no es algo que deba estar pagando. Sí, pero no es como Mick Jagger, que Mick Jagger anda corriendo. Corre 7, 8 kilómetros. Claro, hace el famoso aleteo. Claro, no, pero en cada show, el tipo corre y hace 7, 8 kilómetros en el show. Una locura. Corre 7, 8 kilómetros, ¿viste? Y los tipos saltan y todo. Bueno, resulta que el tema de esta canción, Simpatía por el demonio, en realidad, ellos lo han comentado en más de una ocasión, que cuando sale este tema, se estaba dando la guerra de Vietnam. Y en realidad... la canción en cierta forma fue una protesta en contra de Estados Unidos y su deseo por la guerra. O sea, lo que quería decir es que los que sienten simpatía por el demonio no son los Rolling Stones, claro, sino que es el gobierno de los Estados Unidos que mete el hocico en todas partes. Claro, porque con esa cosa de que allá por Asia se volvieron comunistas, nos vamos a meter para sacar a los comunistas. Mentira. Era todo un negocio de venta de armas, de helicópteros. Sí, de... claro. Claro. Fíjate que cuando matan a Kennedy, a John Fisher Kennedy, el día anterior había firmado un decreto para volver las tropas, sacar las tropas de Vietnam. Muere Kennedy y al otro día Lyndon Johnson, que era su vicepresidente, que queda como presidente, ¿qué es el primero que hace? No, nos quedamos en Vietnam. Hizo un acuerdo con toda la los que están en el tema de la venta de armamento militar. Entonces, Sympathy for the Devil, en realidad, cuando los tipos sacan ese tema, no es que nosotros sentimos simpatía por el demonio, no. Son los que hacen la guerra, los que matan, los obviamente. Que llevan de todo. Los que se enriquecen con todo eso. Y lo más lindo es que no han ganado una sola guerra hasta el día de hoy, ¿no? Sí, se han tenido que retirar de todas. Sí, no, pero en las películas siempre ganan. Son películas. De bueno, imagínate que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Europa la ganaron los soviéticos, ¿no? Claro. En el Pacífico sí la ganan los americanos, pero fueron los soviéticos desde allá. Le ganaron a Napoleón, le ganaron a Hitler, le ganaron a todos. No te metas con los soviéticos. A Hitler que... no le ganaron, Hitler perdió solo. Claro. Vacaciones de julio. Vale. Encanto al Alma, Espacio Lúdico Recreo y Bulala Producciones te presentan Encanto al Alma el sábado 22 de julio, Teatro España. Luego, una semana después, el 29 de julio, Basta de Amores de Mierda, El Pela Romero, lanzamiento de su quinto libro. Una semana después, el 5 de agosto, El Alemán, Emiliano y El Zurdo en el Teatro España. 5 de agosto, 21 horas, entradas en Red Ticket, Red Pagos. Es una producción de Bulala Producciones. Hablando de Black Sabbath, el primer cantante de la banda, Ozzy Osbourne, dijo: estaba convencido de que realmente me había poseído el diablo. Lo que dijo. Y es apodado el príncipe de la oscuridad, el príncipe de las tinieblas. Claro. ¿Y ¿no? cuánto, qué edad tiene? Porque es Ozzy, muy veterano, muy veterano. Tiene 47, si no me equivoco. Tiene 80 y algo. No, 70 y pico. Y está bastante. ¿Tiene 80? No, 70 y pico, pero está liquidado físicamente, ¿no? Ah, sí. Sí, está. Mirá, John Lennon. Afirmó que el éxito de la banda se debía a que había vendido su alma al diablo. No, pero acá, viste, en realidad, el loco, Lennon estaba harto de hablar sobre la banda, así que es muy probable que lo haya dicho en broma, ¿no? Es lo que decimos. Sin duda. Aparte era un tipo muy especial, John Lennon, estaba en contra de las guerras. Pero también en su momento dijo que los Beatles eran más famosos que Cristo. Eso le llevó a tener un problema tremendo con los cristianos. Pero en realidad lo que dijo, sí, nosotros nos conocen en todo el mundo y somos más famosos que Cristo. Bueno, está, no es... Después pidió perdón, pero está, eso no lo convierte en anticristiano. Claro. Hay un montón de gente, ¿no? Giuseppe Tartini, un italiano, que también era un virtuoso violinista, vivió, allá, nació en 1600 no sé cuánto, compuso una melodía llamada La Sonata del Trino del Diablo. Wow. Ah, sí. ¡Qué nombre! Una compleja pieza que se dice es difícil de tocar y perfeccionar. Según el compositor, la música nació en un sueño en el que se hizo un trato con el diablo. En el sueño le entregaba su violín para que le mostrara las posibilidades del instrumento y quedó maravillado con lo que sonó. El diablo le mostró un violín en el sueño y a partir de ahí el tipo se convirtió en un tremendo violinista. Son muchos los casos de músicos que dicen haber hecho este pacto. Alguien que dicen que ha hecho un pacto, pero para tener buenos precios es Provisión Martín. En Esteban Oviedo, 1317, Provisión Martín, que tiene absolutamente para tu hogar todo lo que necesites. ¿Pero con quién hizo un pacto? ¿Con los vecinos? Hizo un pacto con las distribuidoras. Tienen los mejores precios. No hay forma de igualar estos precios en Provisión Martín, que acepta ticket municipal. Provisión Martín, Esteban Oviedo, 1317, pasando el gimnasio del Liceo 3. Y se está terminando el programa. Sí, qué manera de pasar rápido la hora, rápido, ¿no? Sí, tenemos una nota para hacer con Nacho, que es el que tenía el programa Rastros. Rastros. Salió en Canal 4 y después en BTV. Gerardo Alemán me pasó que había estado hablando con... Me pasó un audio que estuvo hablando con la... con una de las productoras de Rastros, la hermana de Mauricio Echeverría. Y podríamos hacer la semana que viene esta entrevista. Bien. Nacho está en España. Y después Milton está en un grupo de WhatsApp donde se toca el tema OVNI y el tema fantasmas. Hay gente que estudia este tema. Pero con seriedad, ¿no? Me imagino. Sí, gente que incluso no es solamente uruguaya, hay de otros países. Y tendríamos para hacer un programa con ellos sobre extraterrestres y después sobre fantasmas. Perfecto. Milton les comenta que hoy iba a hablar de pactos con el diablo, lo comentó en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, y dice que saltó una mujer diciendo, no, eso no, eso está en contra de nuestras reglas, que no sé qué, no sé cuánto. Y Milton dice, no, él va a hacer un programa, no tiene nada que ver. Claro. No, es que no lo pongan a ese tipo en el grupo nuestro de WhatsApp porque va a traer más energía. Pero tenemos yo ya tengo programado los próximos tres jueves qué hacer. Perfecto. Eso me parece bueno porque hay veces que llega un miércoles, son las 12 de la noche y digo, ¿de qué voy a hablar? Y de pronto, pum, se me prende la lamparilla y algo sale. Perfecto, y para que no tengas este problema, necesitas una clínica médica y laboratorio confiable y con gran variedad de servicios. Clínica médica y laboratorio Nobel. Nos enorgullecemos de ofrecer análisis clínicos, carnet de salud, carnet de aptitud física, entregándolos en la misma mañana. Estamos en Wilson Ferreira, 815, pasando a Navarrete. Y nuestro horario de atención es de 7:30 a 11:30 y de 15 a 17 horas. También atendemos los sábados de 9 a 11. 099-802-883. En Clínica Médica y Laboratorio Nobel, tu salud es nuestra prioridad. Nos vamos, capitán. Y Contando Historias fue presentado por Machado Motos. Machado Motos, que está en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Venta de cascos, aceites, repuestos en general de motocicletas. Anexó reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras. Es el único taller mecánico del Melo que te va a buscar la moto. Si no te anda, te la va a buscar. Para eso, pasás por Barreiro, casi Muñoz. El hombre trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Tenés su teléfono también para llamarlo, mandarle un mensaje por WhatsApp. El 099-165171, ya sabés, lo ubicás en el WhatsApp, me mandás un mensaje. O lo buscás en Facebook, Instagram, por Machado Motos. El tipo un fenómeno, sí, nombrás. 10% de descuento. 10% de descuento, sí, nombrás, Contando Historias. Y también, bueno, J.M. Sosa Construcciones, Julio y Milton, para reformar tu casa, para hacerte una casa nueva. Los tipos hacen trabajos en Ciudad y Campaña, le van a hacer unos arreglos al Bocha, que anda allá por Campaña. Y después me van a ir a hacer arreglos a mí. Bueno, construcción en general, sanitaria, plomería, pintura, trabajos en yeso, limpieza de frentes. El 098-331110 es el teléfono de Julio. Y el de Milton, el 092-913-283. Y si no apuntaste los teléfonos, lo buscás en Facebook por J.M. Sosa Construcciones. Le mandás un mensaje ahí por Messenger. O llamás a la radio y preguntás, ¿viste? Como el Bocho ahora que me preguntó, quiero que Milton me haga un trabajo, me lo recomendás, por supuesto. Tanto Machado Motos como Milton hacen trabajos espectaculares y son avisadores de Contando Historias, y volvemos el jueves que viene. Gracias, Capitán Bittencourt. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana para el último programa de la semana con Más Él Te Escucha. Viva la mañana, se queda por acá. Ojalá tengas un gran día. Ojalá haya vuelto el agua, en algunas zonas estaba faltando. Y bueno, sonrisa gigante de oreja a oreja. Y que viva la mañana.